Vamos a bailar al ritmo de este acordeón, que la gente ya alegra tu corazón. El baile empezó, porque esta comienza ya. Vamos gente amiga, vamos a bailar. Se escucha un acordeón, el ritmo del tambor llama a danzar. Todos juntos bailarán, este ritmo picarón, la alegría reinará en tu corazón. Todos juntos bailarán, este ritmo picarón, la alegría reinará en tu corazón. El baile empezó, fiesta comienza ya. Vamos gente amiga, vamos a bailar. Se escucha un acordeón, el ritmo del tambor llama a danzar. Todos juntos bailarán, este ritmo picarón, la alegría reinará en tu corazón. Todos juntos bailarán, este ritmo picarón, la alegría reinará en tu corazón.